razón, a la morena que quiero, dueña de mi corazón. Para que regrese yo le cantaré con toda mi alma, con todo mi ser. Para que regrese yo le cantaré a mi morenita que un día se fue. Para que regrese yo le cantaré con toda mi alma, con todo mi ser. Para que regrese yo le cantaré, si ella no regresa yo no sé qué haré. Se fue.